veces que no sé lo que me pasa. Ya no puedo saber qué es lo que pasa dentro. HR 1090 de AM. Abrázame fuerte.